Espíritu Santo, Espíritu Santo, muévete en este lugar. Espíritu Santo, Espíritu Santo, muévete en este lugar. Espíritu Santo, Espíritu Santo, muévete en este lugar. Espíritu Santo, Espíritu Santo, muévete en este lugar. Hay amor, hay amor. Señor, te abro mi corazón de par en par para que lo llenes con tu Espíritu Santo. Aquí estoy, Señor, ante ti, vos que me conoces desde el vientre de mi madre y sabes muy bien que te necesito. Por eso te clamo con el corazón, dame tu Espíritu para poder seguir, para poder salir adelante. Dame tu fuerza, levántame, Señor. Ya no puedo solo. Dame la gracia de tu libertad. Quiero sentirme hijo tuyo. Quiero que me abraces, Señor. Quiero que me llenes con la fuerza de tu espíritu. Quiero poder ser libre, Señor. Libre con tu amor y con tu gracia. Lléname, Señor, con tu Espíritu Santo. Libertad.